¡Arriba, burro! Con el burro de Jacinto vengo a verte esta mañana y te traigo de regalo a la chiva de Juliana, al caballo de Isidoro, te dejaba en el palenque. Con el burro de Jacinto basta y sobra para verte. Y vengo para decirte que pronto nos casaremos. También traigo los anillos que tu tío nos compró. Solo falta que amueblemos la trapera de Raimundo y pongamos fecha juntos para unir a nuestro amor. Con el burro de Jacinto vengo a verte esta mañana y te traigo de regalo a la chiva de Juliana, al caballo de Isidoro, que dejaba en el palenque. Con el burro de Jacinto basta y sobra para verte. Solo falta que amueblemos la trapera de Raimundo y pongamos fecha juntos para unir a nuestro amor. Con el burro de Jacinto vengo a verte esta mañana y te traigo de regalo a la chiva de Juliana, al caballo de Isidoro, te dejaré en el palenque. Con el burro de Jacinto basta y sobra para verte.